Yes, there's something inside of me. And it just won't go away. Yes, there's something inside of me. And it just won't go away. Yes, it was the blues you gave me when you left me. Somebody leaves you, you just lose a friend. But when you left me, baby, no, it wasn't the end. 'Cause there's something inside of me, and it just won't go. you say you love me now. Will you love me? Love me tomorrow? Like you say you love me now. When the flames of our flesh have stopped burning and the fire of our love has cooled down, too many times I've given too much. Baby, give me your love. CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de la casa del rock. Ya estamos aquí, un sabadito, un nuevo sábado para compartir más música, buena música, con todos ustedes a través de este fabuloso medio que es la radio por internet. Qué bueno que ya nos acompañan, ahí está toda la banda ya haciéndose presente aquí en los diferentes, ya saben, las diferentes redes sociales, diferentes medios. Y pues por aquí ya la banda empieza a escribir. Ahí está Alexa, mi hermana Dora, Mitra, José Lara, Luis Lobo, Leonides y toda la banda, ¿no?, que está por ahí también incógnita, escuchando a través de las ondas bitsianas, como dice mi buen amigo René, estas transmisiones de radio. Pues bueno, estamos aquí listos para compartir con todos ustedes lo mejor del rock. Aquí este programa lo hacemos entre todos. Ahora sí que gracias a sus conocimientos y a que comparten aquí, podemos enterarnos de muchas cosas, de mucha música que hay veces que es ajena a nosotros, pero mediante este tipo de programas se crea una comunidad en la que podemos compartir nuestra música favorita y aparte anécdotas, cosas que hemos vivido escuchando esta fabulosa, como les digo, y grandiosa música llamada rock. Y pues bueno, estábamos escuchando de fondo algo de una banda llamada Fleetwood Mac. Vamos a comenzar con algo de Fleetwood Mac, ¿no? Antes de que empezara el programa ya estaba checando algunos temas. Estamos escuchando el disco de Love That Burns, lanzado en el año de 1969. Vamos a escuchar una rola para abrir, ¿no? Vámonos con esta rola que se llama Black Magic Woman, una canción bien conocida y hecha famosa, ¿no?, por Santana, ¿no?, por Carlos Santana, más bien por Santana, ¿no?, la banda Santana. Acuérdense de esa tremenda canción, pero esta no sé si sea la versión original de Fleetwood Mac, pero se me hace muy buena. Vamos a comenzar con este tema que dice así: Black Magic Woman, Fleetwood Mac. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Oh, got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Black Magic Woman, mujer de magia negra. Tremenda versión de esta de Fleetwood Mac. Vamos a leer un poco acerca de este tema. Black Magic Woman es una canción de la banda británica de rock Fleetwood Mac que fue escrita por el guitarrista Peter Green y publicada en 1968 como sencillo a través de Blue Horizon Records para el Reino Unido y en 1969 por Epic Records para los Estados Unidos. Alcanzó el puesto número 37 en los UK Single Chart, convirtiéndose así en el primer sencillo de la agrupación en entrar a dicha lista. Pues ahí está esta canción, la estamos escuchando. Y proviene del disco English Rose, lanzado en el año de 1969. Es un álbum recopilatorio de Fleetwood Mac. Y ahí encontramos este tema tan bueno. Bueno, pues seguimos por acá. Ya saben que pueden hacer sus peticiones, muchachos y muchachas. Háganos saber de esos temas que les impactan, que los acompañan día a día, ¿no? Porque sabemos que de repente nos dan ganas de escuchar esa musiquita entre semana haciendo alguna chamba o algún trabajo, una tarea. Y nos relaja, ¿no? Como que nos pone en sintonía. Sí, hay veces que dejamos de escuchar música por un buen tiempo. Y de repente, ¿no? Como que nos empezamos a sentir medio raros. Bueno, al menos a mí me pasa así, ¿no? Ya como que siempre necesitamos ya como que nuestra dosis de música, ¿no? De buena música. Nuestra dosis de rock para conectarnos nuevamente con esa vibra tan chida, ¿no? Tan positiva. Que nos brinda esta música, ¿no? Al escuchar esta música. Bueno, vamos a ver por acá, a ver qué comentan. Alex Trasher, saludos a toda la banda de su amigo Alex Trasher. Vientos aquí presentes. Vientos, Alex, qué bueno que ya estás por acá. Ya saben, pidan su material. Aquí estamos listos para complacerlos. Si en lo que se animan, vamos a escuchar una rola también de una banda llamada Saxon, de su álbum del año de 1981. Denim and Leather. Es algo así como vaqueros y cuero, ¿no? Vaquero y cuero. Aquí ya tengo mi traductor. Del año de 1981. Princesa de la Noche. Yo la conocía como Princesa de la Medianoche. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Horse 20 years ago used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. Working Princess of the Night, Saxon, de su álbum del año de 1981. Bien, esta canción es de la banda Saxon, como les digo, y alcanzó el puesto número 57 en las listas del Reino Unido. Es una de las canciones que me gustaron un buen cuando empecé a escuchar a Saxon. Fueron de las primeritas que me latieron un buen. Recuerdo que algunos grupos de covers de aquellos años, cuando de repente me gustaba ir a ver grupos de rock, que eran muy escasos, ¿no?, en esos tiempos. Pero ya saben, de repente había una fiesta casera y nos sorprendía que hubiera una banda tocando. Y me acuerdo que ese día que fuimos al toquín, yo tenía como unos 13 años, 14. Los chavos estaban tocando ahí varias rolas de rock bien chidas. Y una de esas, de las que más me impactó que tocaron, fue la de Princesa de la Noche de Saxon. Muy buen material. Bueno, pues seguimos aquí compartiendo esta música tan buena. Y sí, escuchar a Saxon en sus comienzos, se oye luego la diferencia, ¿no? A cómo están sonando últimamente. Ese sonido, cómo evolucionó, ¿no?, la manera de grabar los discos, la manera de grabar las guitarras, las baterías. Cómo se nota claramente esa evolución en las grabaciones, ¿no?, en las mezclas. Se oye tremendamente el power, ¿no? Como que sí se logra captar esa esencia pesada, ¿no?, de los grupos, ¿no?, ya con un sonido, con ese punch. Bien, pues seguimos por acá. Por ahí está Mitra también compartiendo ya el material, compartiendo más bien la transmisión. A ver si Mitra se pone en contacto con nosotros al rato para que nos platique sobre ese video que publicaron ahí en YouTube, donde hablan acerca del movimiento Visual Kei aquí en México, y aparecen varias bandas ahí mencionadas, y una de ellas es la banda de mi buen amigo Mitra. Entonces vamos a esperar a ver qué onda. Como que de repente como que se está desconectando mi phone por falta de crédito. Vamos a ver si lo puedo activar por acá de otra manera. Vamos a ponerlo para cargar la señal de wifi, ¿no? Ya están llegando los mensajes ahora, sí. Bien, pues Alex Trasher pide una rola. Steal the Thunder, de la banda Loverboy. Vamos a buscarla, Alex. Caliente, vamos a buscar ese material para complacer a el buen Alex. Entonces, vámonos con este material que pide Alex. Alex Trasher, Loverboy, Steal the Thunder. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, casa del rock. You gotta try a little harder, shout a little Feel the Thunder, Lover Boy. Vamos a leer un poquito aquí de lo que dice acerca de la banda Wikipedia. Lover Boy es una banda canadiense de hard rock en funcionamiento desde 1979, con gran éxito en Norteamérica en la década de los 80s. Ahí está, origen, Calgary, Canadá, desde el año de 1979 y siguen haciendo ruido. Eso es bueno, ¿no? Que bandas de calidad sigan tocando y estén, ahora sí que manteniendo la escena rockera, metalera, viva, ¿no? Bien, esa fue para Alex Thrasher. También nos comentó Alex que vientos por esa canción de Saxon que también lanzamos anteriormente. Pues qué bueno que están aquí. Ya esté pidiendo su material. Bien, Alexa también ya está por acá pidiendo un material de una banda legendaria llamada Black Sabbath, que de repente hizo una renovación en el vocalista. Corrieron a Ozzy Osbourne y jalaron a Dio. Nada más para mejorar un poquito, nada más. Y pues bueno, sacaron un disco llamado Hell and Heaven, en donde tienen ahí grandes rolas, ¿no? Muy buenas canciones que sacaron en ese disco. Y Alexa nos pide una canción que se llama Neon Nights. Pues vamos a escucharla, dedicada para Alexa desde la Casa del Rock. Esto dice así. Yeah. Neon Knights, Black Sabbath, de su álbum Heaven and Hell del año de 1980. Eso fue para Alexan, que pidió una rolota llamada Neon Knights. Vamos a leer un poco acerca del álbum donde salió, ¿no?, este grandioso tema. Se desprende del álbum Heaven and Hell, como les digo. Y es el noveno álbum de Black Sabbath, publicado en abril de 1980. Es el primer álbum del vocalista Ronnie James Dio, ex miembro de Rainbow en la banda inglesa, y el primero con el productor Martin Birch. Heaven and Hell, lo estaba confundiendo con el Festival de Rock aquí en México. Heaven and Hell se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de Black Sabbath después de la crisis que había sufrido con el despido de su anterior vocalista, ya saben, Ozzy Osbourne. Y aquí dice, para la grabación de este disco se recurrió a Geoff Nichols como bajista, puesto que Butler había estado amenazando con dejar la banda y no participó en la sesión de composición y ensayos del disco. Cuando Butler decidió quedarse en la banda, Nichols pasó a tocar el teclado, un puesto que ocuparía en los conciertos del grupo durante 20 años, a pesar de que solo fue miembro oficial durante menos de un año. Fíjense qué cosas pasan, ¿no? Y cosas de las que nos enteramos. Cuando se publicó el álbum, el baterista Bill Ward dejó el grupo debido a problemas personales y a sus problemas con el alcohol y las drogas. Su sustituto fue Vinny Appice. Fíjense. Muy bien, nos enteramos de un buen de cosas, ¿no?, ya a la hora de que empezamos a transmitir este tipo de materiales y empezamos a consultar algo de información, ya saben, aquí en la enciclopedia más grande del mundo. Y pues ahí nos enteramos de algunas cosas. Y bueno, ¿no?, pues ya escuchamos, ¿no?, lo que sucedió con Black Sabbath tras la grabación de este álbum llamado Heaven and Hell. Bien, pues seguimos por acá compartiendo buena música con la banda. Sí, hace rato estaba buscando un material de un grupo también que me gustó un buen, la versión que sacaron del año de este año 2020. Hay buenas producciones, de repente nos llevamos sorpresas y nos enteramos, ¿no?, de materiales chidos. Bien, en la mañana un amigo estuvo ahí compartiendo algunos videos de una banda llamada Diamond Head y me gustó mucho un material, ¿no?, que había por ahí. Vamos a buscarlo para compartírselos a ustedes. Diamond Head y esta rolita, pero vamos a buscar la rola del 2020. Es una rola que ya hemos escuchado mucho con Metallica. Es un cover que suele tocar Metallica en sus conciertos. Y es una canción de la banda Diamond Head. Se llama I'm a Evil. Y vamos a escuchar su versión del 2020 de Diamond Head. Para ver qué les parece, qué me comentan al escuchar este material. Vámonos con esto que dice así. Pero déjenme le bajo acá la música. Y eso dice así, muchachos. Pero a ver, vamos a ver los saludos antes. A ver, Alexa. Ah, sí, Alexa. A ver, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock, dice Alexa. Mitra, José, Lara, Luis Lobo, René, Alex, Thrasher y más que anden conectados. Ya nos pidió su rola, ¿no?, llamada Neon Knights. Bien. Y también Alex Thrasher manda saludos a Alexa. Pues bien. Pues vámonos con esta rola que les digo. I'm a Evil, de Diamond Head, la versión más reciente, grabada en 2020, vámonos. Más bien lanzada en 2020, creo que en octubre del 2020, vámonos. We'll be right back. I'm a Evil Diamond Head, su versión más reciente que sacaron en este año 2020. Ellos dicen, más bien esta canción es original de Diamond Head, pero ya es una canción que ya tiene sus añitos, la lanzaron por allá por el año de 1979 más o menos. Vamos a leer un poquito aquí acerca de Diamond Head. Diamond Head es una banda inglesa de heavy metal fundada en Stourbridge, Inglaterra, en el año de 1976. Se convirtieron en una de las formaciones más destacadas de la New Wave of British Heavy Metal, junto con grupos como Iron Maiden, Def Leppard, Venom o Motorhead. Pues ahí está. No estaba acá comentando nuestro buen amigo, ese que se llama José, dice: Diamond Head, Motorhead, Talking Heads, Portishead, Radiohead, pura buena banda con cabeza, dice, sin albur. Pues bien, entonces sí hay un buen de bandas así, ¿no? Y bien poderosas. Dice aquí Alex, mi buen amigo José, dice: saludos a Alexan, por acá andamos hoy el trabajo sí dio chance de tener buen rato para escuchar La Casa. Bien, entonces José, qué bueno que andas por acá. Vemos que sí, que de repente andas bien ocupado, ¿no? Pero pues bueno, lo bueno es que también hay chancecito de darse un respiro y retomar ese camino rockero, ¿no? Escuchando buena música. Pero me imagino que también en la chamba no tienes chance de escuchar buena música, ¿no? Buen rock. Y aquí dice Mitra, dice: me uno en un ratito. Bien, entonces Mitra, no hay bronca, no te preocupes. Sabes que estamos aquí haciendo ruido. René se hace presente. Saludos a la banda de La Casa del Rock. Bien, tú, René, qué bueno que ya estás por acá. Cuéntanos dónde andas. Y por ahí tenemos una transmisión pendiente, ¿no? Próximamente la estaremos platicando para llevarla ya a cabo, René. Si no, se va a hacer como que eterno esa posible transmisión. Bien, pues cuiden su material, muchachos y muchachas. Estamos viendo por acá, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Hay mucha buena música que dice René, abrazo a todos. Un saludo también para el maestro David Maldonado, que anda por ahí. Para María Elena, que está también ahí, pendiente, escuchando buena música. Bien, entonces dice René, acá en la tomandancia, cheleando. Bien, entonces René. Ya es como un obligado cada semana, ¿no, René? Reunirse y pasarla bien, ¿no? Con camaradas allí, echando unas chelitas y escuchando buena música. Y hablando de temas interesantes, ¿no? Ya sabes que en las reuniones siempre se aprende. Es como una especie de tertulia, ¿no? Rock and rollera. Donde se reúne la banda y está ahí cotorreando y compartiendo, ¿no? Ya sabes, anécdotas, experiencias y buena música. Una tertulia rock and rollera, pues está chingón. Pues vamos a escuchar algo de Ted Nugent que tengo aquí. Aquí tengo en la mano algo de Ted Nugent. Vamos a escuchar algo. Ted Nugent, Working Hard, Playing Hard. Vamos a escuchar ese material. Y esto dice así. We'll be right back. Ted Nugent, Working Hard, Playing Hard. Una rola acá bien, bien rara, ¿no? Acá en el ritmo, ¿no? De repente acá como que sí saca un poco de onda porque no esperamos que se escuchara así, ¿no? A contratiempo de repente la tarola y luego de repente un cambio como de compás así bien cañón. Pero pues eso es interesante, ¿no? Que los músicos también traten de hacer cosas así no tan comunes. Y aquí Ted Nugent lo logra, ¿no? Haciendo unos experimentos con esta canción que acabamos de escuchar. Theodore Anthony Ted Nugent es un cantante, compositor, guitarrista y activista de la derecha política estadounidense. Obtuvo reconocimiento inicialmente como guitarrista de la banda de Amboy Dukes, una agrupación formada en 1963 que tocaba rock psicodélico y hard rock. Ahí está. Sigue en activo este Ted Nugent. Sí, muy rockero Ted Nugent. Pues bueno, estamos conociendo un poco de este legendario músico. Pues bien, por acá la banda haciéndose presente. Ya nos dice René que están en la tomandancia echándose sus chelas. Bien, tú, René. Y Mitra, pues está ahí por llegar. Bien, mientras seguimos aquí compartiendo buenas rolas. Buen material, ya saben que tenemos aquí a la disposición para compartir con todos ustedes. Mitra está por ahí compartiendo el material también. Bueno, más bien la transmisión. Vámonos con algunos guitarros, ¿no? ¿Qué guitarrista estará chido poner? A ver. También un guitarrista que me gusta mucho es Vinnie Moore. No sé si lo conozcan. A ver, platíquenme si conocen a Vinnie Moore. Vinnie Moore se me hace uno de los grandes guitarros del rock. Es muy melodioso, muy, muy metalero también. No es muy afamado como Joe Satriani o como Steve Vai. Pero para mí sí, Vinnie Moore se ocupa un lugar dentro de esos grandes guitarros. Vamos a poner una canción de Vinnie Moore. Una melodía. Vinnie Moore, vamos a ver una de las pegadoras. Déjame si las encuentro por acá. Vamos a ver esto por aquí. A ver, no aparece. Me acuerdo que tiene un disco que se llama Time Odyssey. Déjeme ver si lo encuentro por acá para compartirles una canción de ahí. No aparece. Vinnie Moore. Vamos a buscar Time Odyssey. Aquí está. A ver, vamos a ver si aparece por acá. Aparecen algunos temas, pero a ver, vamos a ver si aparece uno de los chidos. Vamos a ver este disco. No aparecen. Vamos a darle play, ¿no? En caliente a cualquiera. Me acuerdo de este disco que se llama Meltdown. Que se me hace muy bueno. Vamos a escuchar el primer tema de ahí en caliente. Meltdown, Vinnie Moore. Vamos a darle chance que se escuche. Y eso dice así. We'll be right back. Meltdown, Benny Moore, de su álbum Meltdown. Ya tiene un rato que no escuchaba a Benny Moore. Pues bueno, es bueno recordar de repente, ¿no? La música que sueles escuchar en determinado momento. Vamos a leer un poco acerca de Benny Moore. ¿Quién es Benny Moore? Porque todos conocemos a Gary Moore, ¿no? Que es ese gran guitarrista y legendario también. Pero Benny Moore es un músico, compositor y productor discográfico estadounidense, conocido por ser uno de los guitarristas más influyentes e importantes que aparecieron a mediados de los años 80. Los grupos musicales donde ha participado es UFO desde el 2003, a la fecha sigue tocando, creo. Alice Cooper de 1989 a 1995. Sus géneros es metal neoclásico, hard rock, heavy metal y rock instrumental. Tiene unas rolas muy buenas. Benny Moore. Y sí, para mí sí es uno de los guitarreros más influyentes, ¿no? En cuanto a esta técnica, ¿no? De la, ya saben, de tocar veloz y melódico. Pero lo que sí tiene Benny Moore es de que sí le mete bien a la melodía. Tiene unas rolas con bastante feeling. Entonces por acá, seguimos. Platícanos cómo les ha ido últimamente, qué han hecho. ¿Ya están más activos o no ha cambiado mucho su manera de desenvolverse a raíz de, ya saben, de la pandemia? ¿Cómo la sortean? ¿Cómo salen adelante? Platícanos un poquito acerca de eso. ¿Cómo se cuidan? ¿Se cuidan? ¿No se cuidan? ¿Cuál es la manera de enfrentar estas situaciones? Aparte de escuchar buen rock. Aquí sí que se llama José. Si tengo una petición de rola y a la vez una duda. ¿Prince era buen guitarrista? Y es que la rola que ojalá se pueda poner es la de Play My Guitar, Gliding Whips. Pero es una versión en vivo de Prince. Tom Petty y hasta el propio hijo de George Harrison. Espero se pueda poner esa rola, por favor. Bien, vamos a escuchar esa rolita. Vamos a buscarla, José. Sí, pues coméntenos a ver si era buen guitarro. Porque yo he escuchado algunas cosas de Prince en guitarra, así cuando está con su guitarrita, ya saben, sus guitarras bien raras que de repente se acaba. Pues sí le encuentro creatividad, ¿no? Sí. Es Wild My Guitar, ¿no? Vamos a ver, aquí está la que nos pide José, dice que se equivocó al escribir la canción, el nombre de la canción. Es While My Guitar Gently Weeps. Es una versión con Prince. A ver aquí qué nos dicen. Sí, pero es una versión en vivo con Prince, Tom Petty y hasta el propio hijo de George Harrison. Pues aquí está la versión en vivo, es Live at the Rock and Roll Hall of Fame. Vamos a escuchar la canción que nos pide José. Mientras llora mi guitarra de George Harrison, pero una versión con Prince tocándola en vivo. Vámonos con esto que dice así. Love that is sleeping while

Mientras yo era mi guitarra, muchos músicos ahí tocando, y entre ellos al final solo de The Prince. Y como pregunta por acá el buen José, ese que se llama José, nos pregunta si Prince era un buen guitarrista. Pues sí, sonaba bien, tocaba muy bien. José, para mí sí es un buen guitarro. Ahí aparecieron varios músicos, Tom Petty y varios más, ¿no? Que se hicieron presentes en esta presentación especial, ¿no? Tocando la de Mientras yo era mi guitarra. Tocó Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood, Danny Harrison, ¿no? Y Prince. Bien, entonces, fíjate que Vinnie Moore también tiene una versión de esta canción. Ya ni me acordaba. Esa canción de esa melodía, esa versión de Vinnie Moore también está bien chida. La de Jeff Haley también está bien buena. Esa ya la transmitimos una vez aquí en la Casa del Rock. Y tremenda rola. Vamos a poner versiones. Vamos a aprovechar ahorita que estamos poniendo esta rola para poner la versión de Vinnie Moore, porque también yo recuerdo que era una buena versión esa de Vinnie Moore. Vamos a lanzarla, ¿no? De una vez en caliente. Aquí la tengo ya. Vinnie Moore, While My Guitar Gently Weeps. Escúchenla, coméntenme a ver qué les parece. Nos vamos a poner como que muy pues no sé, como que escuchando versiones, ¿no? Y comparando entre ellas, ¿no? Vámonos con esta. Vinnie Moore, Mientras suena mi guitarra. Yeah. Ese fue Vinnie Moore, Mientras llora mi guitarra. Una versión más de este fabuloso tema de George Harrison. Yo creo que la mayoría de las versiones están llegadoras, ¿no? Porque en sí la esencia de la canción ya está cargada de buen sentimiento, de buen feeling. Y ha impactado, ¿no? En la audiencia, y me imagino que en los músicos que la interpretan, al grado de conectarse con la canción de manera tremenda y lograr buenas versiones. Para mí, la mayoría de las versiones que he escuchado se me hacen llenas de feeling. Muy buenas. Comenten qué opinan ustedes acerca de este tema. Acuérdense que hace poco hicimos un especial de George Harrison, el Beatle místico, hablando un poco acerca de su parte más espiritual. Tuvimos unos amigos aquí de invitados, mi buen amigo Marcos y Uyuala, que nos estuvieron compartiendo sus conocimientos acerca de ese movimiento espiritual que ellos también practican, ¿no? Y que quisieron compartirnos aquí un poquito acerca de sus experiencias y más que nada compartir algo de lo que hizo George Harrison, ¿no? Siendo un músico rockero, pues también tuvo su parte pues personal, ¿no? Y espiritual, que también quiso compartir con el mundo creando buenas rolas, ¿no? Buenas canciones con la influencia de su movimiento que seguía. Bien, pues estamos recordando aquí buenas rolas. Yo estoy recordando en especial a Vinnie Moore, que ya tenía un buen rato que no escuchaba. Y es chido, ¿no? De repente pues, conectarte de nuevo con esos músicos que te marcaron, ¿no? En algún momento de tu vida. Recuerdo que cuando estaba así pegando bien cañón Vinnie Moore, yo deseaba que viniera a México para verlo. Recuerdo que una vez vino Chastain, también un guitarrista instrumental, tocó aquí en el Foro Cultural de aquí de Azcapotzalco. Y sí, me lancé con el buen Israel, un cuate, ya de antaño. Nos lanzamos a ese concierto de Chastain, estuvo muy bueno acá. Recuerdo que el organizador estaba como que en planes de traer a Vinnie Moore. Yo estaba bien emocionado, ¿no? Digo, no, pues ojalá y lo traigan, ¿no? Y ya, pues pasaron los años y nunca vino. Pero creo que ya últimamente sí se ha dado unas escapadas por acá por México. Pero pues ya no he tenido chance de moverme a verlo, ¿no? Espero que próximamente ya empiece a hacer giras y lanzarnos a verlo en vivo, porque sí es un gran músico, Vinnie Moore. Bueno, pues sigan pidiendo su material, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Aquí tenemos un buen de material para compartir. Aquí yo tengo aquí en Vinnie Moore varias rolas muy buenas, aquí a la mano. Como que me dan ganas de lanzarles otra rola. Sí, ahorita como están muy tranquilos pidiendo rolas, vamos a pedir esta canción que se llama April Sky. También Vinnie Moore. Vamos a empaparnos un poco de Vinnie Moore. Y esta canción también es muy buena, a mí me gusta un buen también. Es una baladita también acá tranquilona, llena de feeling. Vámonos con esto que se llama April Sky, Vinnie Moore, de su álbum Time Odyssey, si no me equivoco, o al menos que esté equivocado. Vamos a poner este tema, y esto dice así: April Sky, Vinnie Moore. Vinnie Moore, April Sky. Qué rola tan buena. A mí me gusta un buen. Vamos a leer un poquito acerca de este material que estamos escuchando. Estamos escuchando el disco Time Odyssey. Parte del disco Time Odyssey de Vinnie Moore. Y dice aquí Wikipedia: Time Odyssey es el segundo álbum de estudio del guitarrista estadounidense de metal neoclásico Vinnie Moore, publicado en 1988 por Mercury Records y Polygram. Gracias al apoyo del sello multinacional, el disco alcanzó en el Billboard 200 el puesto 147, siendo hasta el día de hoy su único trabajo en posicionarse en dicha lista estadounidense. Dentro del listado de canciones hay una versión de While My Guitar Gently Weeps, la que escuchamos hace rato, de The Beatles, mientras que el tema April Sky es una versión arreglada de la pista Aria para la cuerda de sol, escrita por August Wilhelm y Johann Sebastian Bach. Los músicos que intervinieron en esa grabación fue Vinnie Moore en la guitarra eléctrica, Jordan Rudess teclados, Michael Bean bajo y Joe Franco en batería. Jordan Rudess, como ustedes saben, es el tecladista más bien de la tremenda banda progresiva de Dream Theater. Es un guitarrista pues bastante tremendo, ¿no? Muy talentoso y bien cañón para tocar. Y pues bueno, él participó en ese disco con Vinnie Moore. Muchos músicos han participado con Vinnie Moore, ya músicos de, ahora sí que legendarios, ¿no? Como Tommy Aldridge también en la batería, creo que grabó en su primer disco de Vinnie Moore. Y en su último material que está por sacar, si no es que ya lo sacó, también participa, creo que Jordan Rudess también ahí. Bien, pues seguimos aquí. De repente enterándonos de cosas, escuchando estos materiales tan buenos. Ahorita estamos escuchando de fondo una rola de Steve Vai, que se me hace que se la voy a poner. Si recuerdo, cuando vino Steve Vai hace varios ayeres a México, cuando vino la primera vez, para mí es uno de los conciertos más cañones que he visto, ¿no? Así con gran calidad y en cuanto a la ejecución en vivo de parte de Steve Vai, ¿no? Haciendo su show tremendo. Sus músicos bien cabrones, bien cañones. Me acuerdo que traía de bataco a ¿cómo se llamaba? Mike Mangini, no, en la bataca, no mames. Me acuerdo de ese cabrón. No, me sorprendió bien cabrón. Yo creo que es de los conciertos más chidos que he visto. Yo no soy muy fan de Steve Vai, pero tiene gran talento y en vivo a mí me gustó un resto. Se me hizo muy chingón. Así que no me lo quise perder. Me acuerdo que fue con el buen Israel. Creo que también fue Marcos también. Fue Marcos, José Luis y Miguel Ángel, ¿no? Me acuerdo que nos lanzamos al concierto. No manches, estuvo bien cañón. Y ese concierto lo abrió Julio Revueltas. Y Julio Revueltas también sonó chido. A mí me gustó su sonido, sonó bien. Bueno, vamos a escuchar esta rola de Steve Vai, la que tenemos ahorita de fondo, para que la escuchen en todo su esplendor, ¿no? Steve Vai, The Crying Machine. Vamos a regresar a la pista y a disfrutar esta rola. Eso dice así. We'll be right back. Steve Vai, The Crying Machine, de su álbum Fire Garden del año de 1996. Este es su cuarto álbum en solitario. Fue su cuarto álbum en solitario de Steve Vai. Y aquí comentan en Wikipedia, ¿no?, que él pensaba sacar un álbum doble, pero se enteró de que habían salido el nuevo formato del CD de 80 minutos y decidió lanzar ahora sí que esos dos discos en uno. Y está interesante, ¿no?, porque también hay una rola donde participa Ozzy Osbourne como coescritor, ¿no?, con la canción Dying Day que aparece en ese disco. Sí, otra canción escrita entre periodos. Bueno, de repente se juntan así músicos que aparentemente no tienen ningún nada en común y logran hacer cosas interesantes, ¿no? Logran aportar un toque diferente al concepto del músico, ¿no? En este caso, Steve Vai recibiendo esa aportación de parte de Ozzy Osbourne para crear esa canción de Dying Day. Esta de Crying Machine es el segundo tema que aparece en su disco Fire Garden. Les digo que por esas épocas, por el año de 1996, más o menos fue cuando vino a México. No recuerdo bien la fecha cuando vino Steve Vai a México la primera vez. No sé si ha venido más veces. Creo que sí vino con el G3, ¿no? Con el G3 ha venido ya varias veces aquí a México. Pero así en solitario, esa fue la primera vez que vino. Y es más chido no verlos así en solitario porque ahora sí que los ves en todo su esplendor, ¿no? Tocando acá, bien cañón. Sí, lo mejor de su repertorio. Bien, pues ya recordamos a el gran Steve Vai. Hagan sus peticiones, camaradas de la Casa del Rock, amigos y amigas, ya saben, aquí estamos listos para complacerlos. Hoy está la noche muy tranquila, como que se la están pasando chido escuchando nada más lo que se está proponiendo el día de hoy. Sí, hay buena música muy muy buena, que no hemos tocado muy seguido por aquí, como es el caso de Steve Vai o de Vinnie Moore, ¿no? Que pocas veces transmitimos algún material de ellos. Déjenme checar mi teléfono. Es que de repente se le va la señal. Ya no me entero si llegaron mensajes. Dice, Mitra, ya estoy aquí. Pimientos, Mitra, ya puedes pedir material, Mitra, ya sabes. Desde aquí estoy viendo, ¿qué? A ver. Ya de repente empezaron a llegar un buen de mensajes, pero es que les digo que mi teléfono está como fallando. A ver, vamos a ver lo que comenta la banda por acá, porque ya se me juntaron varios. Pongo una rolita de Rainbow, Temple of the King. Eso es para el buen René. Ya se me han juntado los mensajes. Vamos a preparar el material que pide René. The Temple of the King. Bueno, ahí la tenemos. Otra la lanzamos para el buen René. Aquí en Mitra. Aquí Mitra dice, ya estoy aquí. Lamento la tardanza. Surgieron unos asuntillos, pero ya listo para escuchar buen rock. Un saludo a todos los seguidores de la casa radio y los seguidores del metal. Del Metal Blood. Bien. Desde aquí estoy viendo quién no se ha inscrito a las páginas. Suscríbanse. Ya que hablas de Chastain, ¿por qué no pones algo de él? Bien, entonces en un ratito ponemos algo de Chastain. A ver, aquí mi hermano Tavo. Gracias a la Casa del Rock por darnos a conocer la creación de los poetas de la buena música para el mundo. Gracias, Arturo Shendra. Cuídate, te queremos mucho. Bien, entonces mi hermano. Alexa, muy buena rola estás poniendo, me dice Alexa. Bien, entonces Alexa. Marco, saludos a toda la banda. Sí, muy buen concierto, dice Marco. Está recordando también el concierto de Steve Vai. Digo que fuimos juntos ahí en bola y estuvo bastante chido. Sí, creo que te está fallando el WhatsApp, dice José. Sí, me está fallando el WhatsApp, José. Digo, de repente como que no llega bien

The Temple of the King, Rainbow, del disco Richie Blackmore's Rainbow de 1975. Para René, y escuchamos la tremenda voz de Ronnie James Dio y la guitarra con gran feeling de Richie Blackmore. Hicieron una gran mancuerna estos camaradas, estos grandes músicos. Y por ahí hay algunos videos, hay algún video donde comenta Ronnie James Dio lo mucho que aprendió en el tiempo que estuvo participando con Rainbow, ¿no? Principalmente del profesionalismo con el que trabajaba Rich Blackmore. Pero también aprendió cómo tratar a los fans, ¿no? Ya que Rich Blackmore sí era uno de los... Pues es un músico así como... Pues muy conocido, ¿no? Por su manera de esquivar, ¿no? A la banda. Y muchas veces comentan que era así medio pesado. Y cosa que no le latía mucho a este Ronnie James Dio, ¿no? Hacer con los fans, actuar de esa manera con los fans, ¿no? Si los fans, te debes a los fans y pues como que, pues la onda es ser, pues no sé, amable, ¿no? Con la gente con la que realmente, convives en los eventos. Y los, ahora sí que los fans, eso es la parte importante, ¿no? De una banda, ya que sin fans, pues no eres nada, ¿no? Entonces Ronnie James Dio sí aprendió a darle su lugar y pasan algunas escenas por ahí donde está tomándose fotos con la banda, ¿no? Acá bien amable. Se ve que tenía una buena vibra Ronnie James Dio. Y así hay muchos famosos que pues algunos son así medios esquivos y otros son así bien solidarios, ¿no? Con la banda, ¿no? El caso también de Magic Johnson. A mí se me hace muy cañón Magic Johnson hablando de básquetbol. Que también fue una gran estrella en el básquetbol, pero también es una gran persona, es un cuate bien, bien chido, ¿no? Con sus fans acá, pues bien puesto para las fotos. Hasta él los jala, ¿no? Para que se tomen la foto con él. Les da esa confianza, y eso es lo chido, ¿no? A ver qué nos comenta por acá Mitra. Para hacerse famoso hay que golpear reporteros. Nos comenta este mito, dice, esa rola que pasó hace ratito de The Temple of the King, que fue para René, dice, ¿no también se la plagió Mago de Oz? Dice, le puso por nombre el Templo de la Dios. Pues quién sabe, igual y sí, mientras ya sabes que de repente hay sorpresas por ahí. Y si no, de repente se empiezan a gandallar con algunas ideas de otros, ¿no? Sí, aquí estoy viendo que hay unos materiales bien chidos para compartir. Dice Mita, así se llama el templo de la diosa. El mago es famoso por plagiar. Fíjate, yo no me la sabía. Yo casi no soy seguidor del Mago Dios. Pero pues, uno se va enterando, ¿no? Y si no me crees, ponla, dice. Vamos a ponerla así nada más por curiosidad. El templo de la diosa. Vamos a compararla. Vamos a buscarla. El templo de la Dios, Mago de Oz. Vamos a ver si tiene algo de parecido con esa rola que pusimos hace ratito de Rainbow, ¿no? Vamos a ponerla. El templo de la Dios, Mago de Oz. Para Mitra. Aprendido de amistad y amor en tu alma queda. El Templo del Adiós, Mago de Oz. Es un cover, una versión que hicieron de la del Temple of the Kings de Rainbow. Se oye bien, ¿no? Bien ejecutada la rola, bien. O sea que no se oye que le hayan hecho un gran arreglo, pero siento que la guitarrita sí suena con feeling. Y pues cumple la rola, ¿no? A mí se me hace bien. Un buen trabajo de Mago de Oz. Les digo, no soy muy fan, pero siento que sí hicieron una versión buena. Pero sí, ya saben, la original con Ronnie James, digo, como que es insuperable, ¿no? Y con Richie Blackmore, no se diga, está bien cabrón. Y acá Mitra dice, qué bárbaros, dice, pero vayamos a suponer mejor que sí pagaron los derechos de la canción. Sí, pues yo creo que sí, Mitra, ya sabes que para sacar un cover también hay que pagar ciertos derechos, ya sabes. Eso es indispensable, ¿no? Cuando vas a sacar alguna versión de alguna banda, si la vas a comercializar, pues sí, tienes que estar al tiro con eso. Es importante tenerlo en cuenta. Bien, pues hace rato estaba aquí comentando Marcos que sí, que fue un buen concierto ese de Steve Vai. Sí, nos hemos lanzado a algunos conciertos juntos. Marcos, Alexen, y otros camaradas, ¿no? Que de repente así nos juntábamos. Y sí, hemos visto buenos eventos. Ese de Rush también estuvo, yo creo que increíble, ¿no? Ahora sí que son de los conciertos más cañones que he visto yo. Ese de Rush, cuando vino Rush a México. Y el de Steve Vai, cuando vino Steve Vai la primera vez. Son de los conciertos más buenos que he visto. Y he visto 2-3 conciertos, he visto un buen de conciertos aquí en México. Pero para mí esos han sido como que más me han marcado en cuanto a impacto, ¿no? En cuanto a sonido y presencia, ¿no? De la banda en el escenario. Desde aquí, pues el Mago se ha caracterizado por saltarse esos detalles. Pues ha tenido, yo creo que un buen de problemas por ahí el Mago de Oz, si no se pone al tiro con los derechos, ¿no? De las canciones, cara. Porque eso es indispensable para evitarte broncas, ¿no? Sí, respetar los derechos de autor y estar bien, ¿no? Vamos a buscar más material por acá. Sí. Sí, mucho material bien bueno. Vamos a ver qué nos encontramos de Scorpions, ¿no? Sí, hay una rola también aquí bien chida. Vamos a cambiar de movimiento. Estábamos así como muy metidos con la onda de baladitas y cosas así, ¿no? Vamos a meternos, y con rolas instrumentales, pero ahora sí vamos a meternos con una cosa un poquito más movida. Vámonos con esta rola de Scorpions. Rock and rollea como un huracán. Hijo, qué buena canción. Esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Rock you like a hurricane. Here I am. some loot. Thus is the cages that storm breaks loose. Just help to make it, we still wanna choose. Rock and rollea como un huracán, Scorpions. Buena rola, ¿no? Ya tenía un rato que no la escuchaba. Se me hace tremenda canción. Esta de Scorpions. Sí, es una canción que lanzaron en el año de 1984 en su álbum Love at First Sting. Buena canción de Scorpions. No, tienen muchas canciones. De repente ya como que nos empezaron a lanzar muchas canciones acá en un ritmo acá muy baladoso, ¿no? Baladitas y cosas así, pero muy chidas. Pero anteriormente tenían unas canciones bien movidas, bien rockeras, bien cañonas. Pues bueno, pues estamos recordando buen material. Y acá Mitra dice, Javier me está pidiendo Destino de Cristal y Acero, que es que para sacudir la mata, dice. Pues vamos a buscarla, ¿no? Vamos a buscar ese material de Cristal y Acero, banda mexicana, ya de antaño. Fue de las primeras bandas rockeras que se daban a conocer aquí en México, ¿no? Principalmente porque participaron en una ópera rock llamada Cumán, donde Tatiana era la protagonista, ¿no? Bien, entonces pues vamos a complacer al buen amigo Javier. Vámonos con esta rola de Cristal y Acero, vamos a conocerla. Esto dice así. We'll be right back. de crecer y entrar a nuestro ideal para enfrentar nuestro destino. Dale acero, destino, para el buen amigo Javier. Pues ya escuchamos esta canción de Cristal de Acero, llamada Destino. Yo nunca la había escuchado, la verdad, pero se me hace bien. Buen material, buena rola. ¿Quién sabe quién sea el vocalista ahorita ahí en... Bueno, ¿quién sabe quién sea el vocalista? ¿Quién sea este... ¿Quién haya sido el vocalista en ese momento? Pero creo que ahorita está Mike de la Rosa ahí cantando con ellos. Mike de la Rosa, ese vocalista que estuvo cantando con Luzbel también. En el regreso del Greñas a la escena metalera de México. Y ese Mike, pues canta bien Mike. Tiene buena melodía y bien afinado. Me parece que este que cantó en esta rola de Destino... No es Mike. Pues bueno, ya escuchamos a... A Cristal de Acero. Dice, ahora que vamos con rolas más heavies, compláceme con Agora Imperio. Bien, entonces vamos a ver. Agora también es una banda mexicana. Buenos músicos, a mí se me hacen bastante buenos los chavos de Ágora. Se me hacen una buena banda. Buenas producciones, buenas grabaciones, ¿no? Por ahí sacaron un tributo a Ángeles del Infierno hace algunos años. Y nos invitaron a participar en ese acoplado, ¿no? Donde se le rinde tributo a Los Ángeles del Infierno, esa banda de España. Y participa Ágora ahí también. Con una buena versión. Bien, pues vámonos con esto que dice así: Imperio de Ágora para nuestro buen amigo René y toda la banda que está allá en la Tomandancia. Esto dice así. Imperio Ágora es su más reciente material que acaba de lanzar esta banda mexicana llamada Ágora. En la publicación fue el 26 de mayo del 2020. Tiene poco que lo lanzaron. Ahora sí que en la época de la pandemia lo lanzaron. Sí, parecería arriesgado, pero no. Ahora sí que la gente está ávida de escuchar música en estos tiempos. Y más cuando tiene más tiempo, ¿no? De ponerse los audífonos o poner su música ahí en internet. Ya que, pues muchas veces tiene que pasar más tiempo en su casa. Pues lo mejor es pasarla escuchando buena música, ¿no? Y bueno, pues Ágora lanza su álbum a finales de mayo de este 2020. Y esta rolita llamada Imperio, ¿no? Esta rola llamada Imperio. Y pues sí, es como dicen aquí, es un nuevo material que marca un parteaguas, ¿no? Porque dicen que pues no quieren quedarse en lo que ya habían hecho y quieren seguir contribuyendo con buen material. Ahora sí que renovarse o morir, como dicen por ahí, ¿no? Y entonces pues eso es bueno, ¿no? Siempre tratar de crear cosas nuevas. O al menos intentarle, ¿no? Ya saben que para crear algo así que realmente pues impacte así de manera novedosa, pues sí hay que trabajarle bien cabrón, ¿no? Para pensarle más bien, ¿no? Para poder lograr unas cosas así innovadoras. Bueno, eso fue para mi buen amigo René y toda la banda de La Tomandancia. Y acá Mitra dice, ya que hablan del tributo a Ángeles del Infierno, ¿por qué no ponen esa rola con la que participó Shendra? Bien, y ¿qué más dice? A ver. Con la que participó Shendra. Bueno, sí, no más. Sí. Hay que correr a poner ese disco, dice Mitra, dice. No olviden apoyar a la escena mexicana consumiendo el producto oficial. Esos de Ágora son geniales. Si hay talla y calidad en México. Sí, pues como no hay bueno, muy buenas bandas. Y Ágora sí es una de las bandas buenas. Vamos a ver si encontramos esa versión que hicimos nosotros. A ver si es. A ver si está. Ya tiene un ratote que no la escucho. A ver si aparece por aquí Mitra y la ponemos. A ver, aquí está la versión. Recuerdo que preparamos esa rolita en poco tiempo y nos lanzamos a grabar el material. Bueno, te las platico, vamos a escucharla primero. Y ya después la criticamos a todo lo que da. Shendra, tributo a los ángeles del infierno, hoy por ti, mañana por mí. Vámonos. Yeah. Hoy por ti, mañana por mí. Shendra, en ese tributo a Los Ángeles del Infierno. Sí, como les comentaba, esa grabación la hicimos así como muy tendida. En un rato nos pusimos a grabarla, ¿no? Ya hicimos el arreglo y nos lanzamos, ¿no? Nos llevamos a Luis de Bataco. Lo invitamos a grabar la bataca, al buen Luis Camacho. Y al buen Salvador en el bajo. Pues llegamos y hicimos esa grabación. Así de volada, ¿no? O sea que no le agregamos muchas cosas. Fue un poco austerona. Pero pues esa era la intención, así. Grabarla así de manera así un poco rústica. Y hubo algunos detalles ahí en la grabación que tuvimos que como que parchar la bataca, ¿no? Porque no quedaba. Y soy así un poco desfasado en algunas partes. Pero pues bueno, ahí está la intención, ¿no? Se siente lo que quisimos ahí compartir con la banda. Y aquí dice Mitra, dice, la neta, la voz de Alexa le pone buen punch. Y ni se diga, bueno, y ni se diga de la lira, dice, ¿no? Alucinante, aunque digan que no, dice. Bueno, pues qué bueno que te gustó, Mitra. Alexa, risa, risa. La bataca de Luis ahí dándole recio. Pues sí, pues ahí estuvo dándole recio Luis. ¿Qué dice? La rola de Rodabound, de la tremenda banda Yes. Porfas, mi estimando. Sí, esa rola está bien cañona. ¿Pero qué crees, mi buen Alex Thrasher? Ya son casi las 12, ¿ca? Y quién sabe si se oiga la rola, porque hay veces que nos cortan la transmisión. Pero si se puede, a ver, vamos a ver si... Si no nos la cortan, pues la escuchamos, ¿no? Rodabout, Yes. Es una tremenda rola, de ese disco de Frágil que apenas acaba de cumplir varios años de ese lanzamiento. Vamos a ponerla, ¿no? Antes de que se nos acabe la noche. Roundabout. Yes. run around the lake. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there. Yes, Carrusel, del año de 1972, de su álbum Fragile. Fragile. Sí, un álbum que les digo que ya cumplió 49 años. Se publicó el... Bueno, aquí dice publicación en Reino Unido el 26 de noviembre de 1971 y el 4 de enero de 1972 en Estados Unidos. Y luego aquí dice fecha de publicación, 12 de noviembre de 1971. Pues quién sabe, bueno, lo publicaron el 12 de noviembre, pero ya fueron como que las presentaciones oficiales. Ya posteriormente. Pues una canción muy buena, ¿no? Muy chida, que espero que la haya podido escuchar mi buen amigo Alex Thrasher. Ya que de repente nos desconectan por acá de la... de la emisión de la radio, ¿no? Ya saben que los servidores luego se ponen medios especiales. Y en determinado momento, pues ya te dan corte. Bueno, lo reactivamos nuevamente, pero pues bueno, ya es hora de despedirnos, muchachos y muchachas. Espero que lo hayan pasado bien. Hoy escuchando un programa bastante variado, ¿no? Como muy locochón, ¿no? De repente empezamos con un blusecito, luego una onda más pesada. Luego de repente nos fuimos a la onda instrumental con Vinnie Moore. Algo de Steve Vai. Y ya pusimos algo también de bandas mexicanas. Y así se fue variando, ¿no? De repente pusimos algunas versiones. Como la de Mientras llora mi guitarra. Pusimos esa versión que pidió nuestro buen amigo. Ese que se llama José. Y las comparamos, ¿no? Ya escuchando las diferentes versiones. También como la de... The Rainbow, ¿no? Que la comparamos con la versión de Mago de Oz. Estuvo variadón. Pero pues bueno, ya saben que de repente van surgiendo ideas sobre la marcha. Y esa fue la dinámica del día de hoy, así como muy, muy espontáneo como suele ser. Bueno, pues espero que la hayan pasado bien. Ya saben, estamos en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio, para que propongan cosas. Ya saben que aquí tienen su espacio para hacer alguna transmisión, algo que se les ocurra, que quieran compartir. Y aquí con mucho gusto, ya saben, les brindamos el espacio y nos organizamos, ¿no?, para poder llevar a cabo esas ideas musicales. Ya saben, todo lo que esté relacionado al rock es bienvenido aquí, ¿no? Podemos hablar de miles de cosas con respecto a esta fabulosa música. Bueno, pues llegó el momento de despedirnos, muchachos y muchachas. Ya estamos en el domingo, ahora sí que nos brincamos al domingo. Pero pues bueno, ya es hora de irnos a descansar, y los que sigan en la fiesta, pues también, ¿no? Es válido, ¿no?, que la sigan cotorreando y pasándola bien. Bien, pues vámonos. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.